Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejándonos, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. El gran poeta y maestro que hoy nos visita es nuevamente Juan Ramón Jiménez, uno de mis preferidos. Una vez más, les cuento que para mí él sabe de qué habla. La poesía que voy a leerles es Trastorno. Nunca creí que el albolirio fuera efímero también. Yo no sabía que el odio alimentara la alegría. Invierno, te llamaron primavera. ¿Por qué la estrella altiva y pura era el seco nido de la noche umbría? La paloma inmortal, ¿cómo encendía corvo pico de ave carnicera? Pues aquel manantial con su negrura enlutecía el mar de la mañana. El ruiseñor pudo asustar al hombre. Hablaba el niño con palabra impura, el corazón era una gruta insana y la traición tenía un claro nombre. Your heart hearts in mass. You won't admit to it. It makes no sense, but I'm desperate to connect. And you can't live like this. Stay chaste so you can wait. I don't wanna waste my love. Voy a traerles a John Moore, un maestro que ya les he presentado, ahora con su libro Sexualidad y Espiritualidad, un estudio sobre la relación femenino-masculino. Para presentarles el libro, en realidad voy a leerles el prólogo de Elena Jacobi de Hoffman, una reconocida terapeuta, médico-terapeuta, quien nos cuenta un poco de qué se trata el libro, y luego les voy a leer un capítulo del mismo. Durante casi toda su vida consciente, John Moore había reflexionado sobre el problema de las motivaciones sexuales y espirituales, tocando siempre la situación de incertidumbre y confusión que existe en la definición de los conceptos masculino y femenino. El autor estaba condicionado a pensar en los conceptos de sexualidad y espiritualidad en términos de opuestos irreconciliables. La estadía durante un periodo de su juventud en un monasterio en Escocia no había proporcionado respuesta a la pregunta de por qué la existencia de un monje tiene más sentido que una vida familiar corriente. Unos 2 años antes de comenzar a escribir Sexualidad y Espiritualidad, el autor tuvo, como miembro de una expedición antropológica, la oportunidad de vivir un tiempo con una tribu del área Xingu en el Mato Grosso brasileño. Lejos de contribuir a comprender la relación que existe entre sexualidad y espiritualidad, la observación de los primitivos más bien aumentó la confusión. Los indígenas aparentemente ni siquiera se daban cuenta de que existía algo así como una dicotomía entre la sexualidad y la espiritualidad. Poco antes de empezar a trabajar en el presente libro, el autor tuvo en Londres, en plena Oxford Street, una experiencia que describe como uno de esos momentos en que algunos conceptos que había aprendido a determinar de una manera, repentinamente se reestructuraron, presentando un nuevo orden en sus relaciones. Como consecuencia de este momento de iluminación, Moore comprendía que había tenido hasta entonces un concepto demasiado limitado del significado de sexualidad y espiritualidad. Se le hizo claro que sexualidad se refería a todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia del grupo y de la especie, mientras que espiritualidad se refería a la autoconservación individual, desde la búsqueda de la propia individualidad hasta la posibilidad de la inmortalidad individual. La sexualidad y la espiritualidad estaban en el fundamento de todo el espectro de nuestras motivaciones. Para poder distinguir con claridad entre los dos conceptos, propone usar una nomenclatura más específica, emplear las palabras inglesas mal y femal, que en la presente versión se traducen como macho y hembra, exclusivamente para designar entidades físicas que corresponden a las formas humanas del hombre y la mujer. Reserva los vocablos masculino y femenino para diferenciar entre los aspectos duales de los fenómenos no materiales comunes a ambos sexos. Cuando se refiere al aspecto masculino o femenino de experiencias, como por ejemplo emociones o sentimientos, esto no implica que sean características exclusivas de uno de los dos sexos. Aplica el mismo criterio cuando se refiere a otros fenómenos mentales, como por ejemplo la lógica, la razón, ideas, creencias, intuiciones, imaginaciones, visualizaciones, etc. Con el simple recurso de una nomenclatura más exacta, el autor ha creado una máquina de pensamiento que permite manipular los símbolos masculino, femenino y sexualidad, espiritualidad, como si fuesen las cosas mismas que representan. Mientras los términos permanecían aislados, eran poco creativos. La situación cambia radicalmente cuando John Moore combina los símbolos de acuerdo a una determinada regla del juego. Los términos macho y hembra tienen otro significado que masculino y femenino. Queda por recalcar aquí la importancia que tiene para el método científico la invención, la elaboración y aplicación de modelos de pensamiento. La operación realizada por la máquina de pensamiento hace que la situación de confusión entre sexualidad y espiritualidad cambie radicalmente. Los dos aspectos opuestos se reconcilian. La relación que existe entre la sexualidad y la espiritualidad es el resultado de complicadas interrelaciones de factores ideológicos y pragmáticos. El grado de permisividad en el plano de la sexualidad se regula generalmente mediante restricciones impuestas por el medio. Mientras más patriarcal la sociedad, más presión se ejerce en este plano. Como en tiempos históricos no existió nunca una civilización no patriarcal, no es de extrañarse de que todavía hoy en día no esté resuelto el problema de la relación espiritualidad-sexualidad. La idea patriarcal domina la ética, la moral, la ciencia, la economía, la informática, la técnica, la educación y hasta cierto grado incluso la religión. Todas las sociedades del mundo violan los intereses de la mujer mediante el manejo de su sexualidad. Debido a las restricciones impuestas, su sexualidad se ha transformado en un vacío. En nuestra cultura, no es fácil todavía que el hombre y la mujer emprendan juntos el camino hacia un orden de vida superior. Para este paso es indispensable que tanto él como ella concilien dentro de sí los principios masculino-femenino. Es necesario que encuentren cada uno a su manera su propia individualidad. El hombre patriarcal vive sin eros, desintegra, divide, separa, destruye, extermina. Existe en este sistema una imposibilidad última, la de realizarse, de encontrar su propio ser. Sin amor, sin unión de los principios masculino y femenino, no hay individuación. Eros, el impulso generativo, lleva a la unión, conduce al mito griego, a la integración de los elementos conflictivos del caos. La energía unificadora del amor es un elemento fundamental en la formación del mundo. Según Platón, Eros es el estímulo que conduce a la autorrealización y a la inmortalidad. Es la energía que lleva al hombre a buscar la belleza, la verdad, el bien. El principal objetivo del libro Sexualidad y Espiritualidad es proporcionar evidencia de que los términos no están en oposición. Al reflexionar sobre las diferentes etapas de la vida individual, el autor reconoce la acción recíproca que existe entre ambos conceptos. Tanto en el hombre como en la mujer se produce en el curso de la vida una transformación de la sexualidad en espiritualidad, generándose paulatinamente algo así como una situación andrógina. Solo el ser humano que ha realizado esta conversión es capaz de amar. Eros, la fuente de energía unificadora, se ha transformado en un concepto vacío. Por una parte, se emplea el término para designar todo lo relacionado con la sexualidad. Por otra, para definir la esencia del amor sublimado. Eros ha desaparecido del mundo patriarcal. Tampoco la noción cristiana de caridad ha logrado establecerse como concepto viable dentro del pensamiento occidental. El sistema patriarcal está interesado en mantener en pie la profunda dicotomía entre la sexualidad y la espiritualidad. Tengo la convicción de que el libro de Moore va a contribuir a crear claridad en la definición de estos conceptos. Una vez que el hombre nuevo capte el pleno sentido de Eros en su riqueza y abarcadora dinámica, será posible que la humanidad reestructure algún día su razón y su conciencia. Elena de Hoffman. And being close. Bueno, de este libro entonces, Sexualidad y Espiritualidad de John Moore, voy a leerles el capítulo 27, La posibilidad del resurgimiento espiritual. ¿Cómo puede visualizarse un posible resurgimiento espiritual? Ya lo he indicado, no creo que tal resurgimiento se manifieste en el sentido religioso tradicional, donde ciertas enseñanzas son propuestas en un manifiesto, un gran número de personas se adscribe a él y llegan a formar una institución. El grupo motivado por lo religioso es valioso por la fortaleza, el apoyo y la seguridad que le brinda el individuo. Pero si la perpetuación y expansión del grupo se convierte en un fin en sí mismo, entonces se torna espiritualmente emasculador del individuo. En otras palabras, la verdadera espiritualidad en el individuo tiene muy poco, casi nada que ver con el identificarse con un grupo religioso determinado. La espiritualidad trasciende todas las expresiones formales de la doctrina y la práctica religiosa. Estas pueden ser los medios iniciales para iniciar al individuo en la responsabilidad espiritual durante su infancia y adolescencia, pero si ese individuo ha de llegar a la madurez espiritual, tendrá que comprender la experiencia, el significado y el objetivo de su propia vida en términos individuales. Esto nos lleva a una serie de principios que son pertinentes a la consideración de un posible resurgimiento espiritual. De hecho, son aplicables a la relación entre el individuo y el grupo en cualquier contexto, religioso o secular. Los grupos, femenino, se forman para proveer una base a partir de la cual y mediante la cual el individuo, masculino, podrá desarrollarse. El que el individuo utilice o explote el grupo para su propio crecimiento y la obtención de beneficios mundanos corrompe la integridad tanto del grupo como la del individuo. La evolución espiritual es esencial y únicamente una responsabilidad individual. Ningún grupo de por sí podrá evolucionar, únicamente los miembros individuales evolucionan. El grupo consiste de individuos potenciales. El grupo debe servir al individuo y los individuos deben servir al grupo mientras pertenezcan a él. Si el grupo sirve al individuo y el individuo deja de servir al grupo, este último se torna impotente. Si el individuo sirve al grupo y el grupo deja de servir al individuo, este último se torna estéril. El grupo no existe como una entidad constante en sí misma, independiente de sus miembros individuales. Si el individuo entrega su individualidad a una supuesta identidad del grupo, con ello, él o ella están renunciando a su integridad espiritual. La clave a estas observaciones está en el uso de las palabras servir y capitulación. El individuo sirve al grupo para desarrollar su espiritualidad. Esto no significa la capitulación de su individualidad ante el grupo, a sus luchas de poder y a sus maquinaciones. El sacrificio es hecho por el masculino derecho al principio trascendental, cualquiera sea su nombre, y no a un grupo institucionalizado. Esto sería servir al femenino derecho y su propósito mundano en lugar del objetivo superior masculino. Esta es la razón por la cual una adhesión forzada a una ideología socioeconómica, como el comunismo, por ejemplo, es un anatema para el individuo que aspira a una espiritualidad. Volvamos a la pregunta hecha al comienzo de este capítulo. ¿Dónde ha de buscarse la orientación en la inspiración que podrían desembocar en un verdadero resurgimiento espiritual para el individuo? Una posibilidad es que pudiera ocurrir en el occidente dominado por lo femenino mediante influencias provenientes del oriente inspirado por lo masculino. Los registros históricos occidentales documentan plenamente lo referido con anterioridad respecto a la influencia de Occidente sobre Oriente mediante la expansión empírica capitalista que fue fundamentalmente de expropiación y explotación, pero que llevaba consigo una influencia cultural y religiosa. El flujo en dirección opuesta consistió fundamentalmente en materiales, recursos naturales, flora y fauna exóticas, novedades, trofeos. Sin embargo, Aparte de estas adquisiciones más obvias y publicitadas, también empezaron a ejercer su influencia factores más sutiles y muchos menos evidentes. Unos cuantos colonizadores sensibles y observantes empezaron a interesarse en las religiones, en las filosofías y en las realizaciones culturales de Oriente. Hace unos 100 años atrás, los estudiosos europeos estaban traduciendo escrituras del sánscrito y el pali, por ejemplo, a idiomas europeos. En un comienzo, muy pocas personas, fuera de los círculos puramente académicos, se interesaron en estos textos, pero gradualmente el interés aumentó hasta que en las 3 o 4 últimas décadas su demanda ha escalado considerablemente debido a su contenido, tanto práctico como teórico. Debido a su naturaleza de estos textos védicos, hindúes, budistas y zen, además de numerosos otros de diversos orígenes, disciplinas y tradiciones, esto podría significar que los conceptos orientales están encontrando amplia acogida en Occidente, no únicamente por una curiosidad ociosa, sino porque están llegando a personas que intuitivamente estaban conscientes de su valor. En la estela de estos textos surgieron maestros capaces de elaborar dichos textos, llegando a ofrecer disciplinas y prácticas como la meditación y el yoga como apoyo de la teoría. Muchas personas iban y siguen yendo a los países orientales en búsqueda de maestros en su propio entorno. Como resultado de estos movimientos y acontecimientos de origen y naturaleza esencialmente orientales, hay ahora miles de individuos en Occidente que siguen activamente los preceptos y conceptos y participan activamente en las prácticas que han sido corrientes en Oriente durante siglos. En cierto modo, cuán irónico y significativo resulta el que, como consecuencia directa de la invasión psicofísica de Occidente a Oriente, el equivalente del derecho masculino dominado por las motivaciones del izquierdo femenino, haya ahora una invasión psicoespiritual de Oriente a Occidente, el equivalente a la inspiración masculina derecha del izquierdo femenino. Desde mi punto de vista, y aunque haya habido y siga habiendo muchos errores, distorsiones y malas prácticas debido a la ignorancia del izquierdo femenino y a la incapacidad de traducir e interpretar correctamente los mensajes, en general las señales indican que la invasión está comenzando a formar una base efectiva para la revitalización espiritual derecho masculina. Porque como ya lo hemos comentado, la esencia de toda verdadera filosofía y religión oriental, ambas no están separadas como en Occidente, es la estimulación del autodescubrimiento, del autoconocimiento y la autorrealización o autoactualización. Siempre y cuando esto no degenere en egoísmo, exclusividad y alineación social, sino que inspire en cambio la loable tradición religiosa occidental de servicio y cuidado, e inspire también la resurrección de la comprensión y tradición masculina oriental, lo que está haciendo, a juzgar por el interés que hay por el misticismo oriental y las enseñanzas esotéricas, la perspectiva es promisoria. El efecto global podría ser el de producir una sociedad de individuos responsables, autodisciplinados y cuidadosos, único antídoto a una sociedad materialista, expansionista, compuesta de integrantes del grupo espiritualmente impotentes y externamente disciplinados, cuyo único objetivo es la procreación, el placer, la riqueza económica y el poder. También será un antídoto para el egoísmo y la explotación características de las autocracias y dictaduras. La intuición del derecho masculino y su integridad pide con urgencia una reevaluación y una orientación de sus prácticas excesivas y obsesivas. El masculino descarriado debe dejar su compulsión por la búsqueda de estatus, riqueza y poder a costa de lo femenino. Debe usar inteligentemente los recursos finitos para objetivos sólidos y no para objetivos frívolos. Debe restablecer una preocupación sensible por el entorno natural. Al abandonar la persecución de placeres artificiales e insatisfactorios, lo masculino podrá revivir y reflejar sobre su responsabilidad ante el principio trascendente, el absoluto, la divina presencia, Dios todopoderoso o como quiera que se llame. Así se tornará sensible al orden natural y a los placeres naturales y al mismo tiempo activo en el logro de su autorrealización. Esto requiere de una reconciliación de los hemisferios derecho e izquierdo. Psicológicamente, este desarrollo será equivalente a la fase de la vida desde los 28 hasta los 35, donde lo masculino se percata de la realidad mediante la desilusión, lo que significa ver la falacia de todo lo que se le ha obligado a creer. En la escala de la humanidad como totalidad, representa una reconciliación de naturalezas entre Oriente y Occidente, de una forma que jamás ha sido conocida en la historia de la humanidad. Incidentalmente, se podrá arguir por qué el Oriente debiera representar el hemisferio derecho, mientras que mirando desde dentro de sí, lo derecho estaría en el Occidente. La respuesta está en que en el este, Oriente, es el lado derecho desde el punto de vista del hombre frente al mundo. Es la visión del mundo que tiene el hombre la que nos interesa y él ve al mundo allá afuera, como si fuera un reflejo de sí mismo, en un espejo donde su ojo derecho ve su reflejo en el lado derecho de la imagen en el espejo. La reconciliación de la psiquis individual requiere de la iniciativa masculina derecha. Requiere autoobservación, desilusión y autodescubrimiento. Esto, a su vez, requiere una profunda enseñanza y reconsideración en la forma en que pueden ser comprendidos y expresados la presencia divina y el principio absoluto. Solo por estos medios será posible efectuar un cambio en la actitud del izquierdo femenino, un cambio que debe ser efectuado mediante una iniciativa firme pero reaseguradora. Ya no es adecuado concebir esta divinidad o absoluto en términos personalizados o antropomórficos, porque la humanidad seguramente ha superado la necesidad de visualizar y venerar imágenes de ídolos inventadas por el mismo hombre. Ha sido la inclinación femenina por encontrar seguridad mediante la identificación lo que ha llevado tan frecuentemente al masculino espiritual a creencias ilusorias. Lo que he descrito anteriormente como la conversión sexual femenina, espiritual masculina a lo largo de una vida, es como si la humanidad hubiera alcanzado una etapa en su vida religiosa donde la aspiración masculina en su lucha por ser macho tiene como nunca antes la responsabilidad de formular una nueva dispensación espiritual si es que ha de sobrevivir la castradora amenaza de la obsesión total dominada por lo femenino, por la adquisición y posesión material. Esta vez, lo masculino no deberá dejarse arrastrar por la tentación de adquirir para sí la influencia y el poder egoístas a costa de lo femenino. Y a su vez, lo masculino no debe rechazar lo femenino, sino hacerlo trascender su objetivo mundano procreativo. Mi conjetura es que fuese en un contexto similar y en una expresión de una preocupación semejante que el místico cristiano Tomás, en un manuscrito cóptico descubierto en Egipto hace más o menos 35 años, pero que data de un siglo o más antes de la época de Mahoma, registró lo que se llamó las palabras secretas que habló el Jesús viviente. Escribió: Simón Pedro les dijo: «Dejen que María salga de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida». Jesús dijo: «Ved, yo la voy a conducir de modo que la voy a convertir en hombre, de modo que ella también puede convertirse en espíritu viviente semejante a ustedes, hombres, porque cada mujer que se convierte a sí misma en varón podrá entrar en el reino de los cielos». Ciertamente, nadie podría sostener la posibilidad de que Jesús estuviera sugiriendo un cambio físico sexual real. Con toda seguridad, hombre varón, tiene el significado que le ha dado lo masculino a lo largo de este libro, en cuyo caso la observación sustanciaría la proposición de que debe haber una conversión de la disposición femenina a la masculina como prerequisito para la realización espiritual. gonna stay humble to this rock. Siren con Krishnamurti. El mundo está tan lleno de opiniones como lo está de personas, y usted sabe qué es una opinión. Uno dice esto y algún otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad. Por lo tanto, no escuche una mera opinión, no importa de quién sea, sino descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad. What does that mean? cause I feel high. Cold sweat dripping down my body. Are you trying to tell me something with your eyes? All I wanna do now is lay down and die. If you're gonna do it, you better do it right. But my heart won't stop swelling. Are you trying to tell me something with your eyes?